De las cenizas del podcast de Otakon Games nace el nuevo y esperadísimo podcast de EsLaUltima.com. Lo último en actualidad. Lo último en opiniones. Lo último en noticias. Lo último en debate. Lo último en crítica. Lo último en todo lo referente al mundo del videojuego. ¿Acaso quieres ser tú el último en escucharlo? Nuevo equipo y nuevas secciones todos los lunes muy pronto. Disponible en EsLaUltima.com, iVoox y iTunes. Recuerda, EsLaUltima.com, tu podcast crítico de videojuegos. Aviso, este podcast está hecho por adictos a los videojuegos. Escuche atentamente todo su contenido. En caso de duda, consulte con el redactor jefe.